papito, mamita, escuchando este rico acordeón. ¡Cumbia! ¡Mueva, mi negra, mueva la cadera! ¡Mueva, mi negra, la noche está re buena! ¡Mueva, mi negra, mueva la cadera! ¡Así, así! Bailando apretadito, mamita, escuchando este rico acordeón.